que tanto quiero y que tanto amo, que es de dos grandes compositores, artistas, poetas, que son Víctor Cuna y Eduardo Ramuchas. Se llama De Despedida. Y dice así: la ventana todo cerraste, y tus ojos brillando fueron metales. Desesperados filos, filosos metales. No me duele el dolor, duele la Marte. Heridas recibiste, aire de dentro. Reconociste ver tan solo viento. Pero de despedida, tus manos y el tiempo. No me duele el dolor, duele lo lejos. Y te quedas profunda y detenida. Tus ojos miran tierra. De todavía cantando van canción de anochecida. No me duele el dolor, duele la vida. Víctor Cuna y Eduardo Ramuchas. Qué difícil, ¿no? No me duele el dolor, duele la mano. ¿Cuántas veces nos duele más amar a una persona y no ser atendidos que el dolor mismo de última o el dolor mismo de la poeta? Es a veces tan profundo ese dolor al amar a la persona que no esté con nosotros, que los otros dolores, que las otras tristezas se vuelven nada. Se vuelven completamente nada. ¿Cuántas veces me pasa? ¿Cuántas veces me pasa que el amor no golpea nuestra puerta? ¿Cuántas veces me pasa que ese amor que queremos no golpea nuestra puerta? Bastante, desgraciadamente. Ese chico, esa chica, que queremos que nos gusta, que nos guste, que nos hace estar bien, sentirnos bien. Esa persona a la cual queremos tener ser, desgraciadamente. Tenemos que vivir con eso. Tenemos que vivir con eso. Tenemos que vivir sin él, sin ella. Y nos duele ver que eso pasa. Nos duele aún más no tener a esa persona que lo merece. El dolor total. Son cosas que pasan. Y como ya les dije, seguirán pasando. Los amores seguirán estando. Los imposibles seguirán atentos. Pero basta nuestro compromiso, nuestra decisión para pelear. Porque quizá lo imposible se pueda dar. Lo imposible pueda golpear nuestra puerta. Lo imposible puede estar al alcance. Lo imposible puede estar ahí. Y no nos damos cuenta de que realmente podría estar ahí.

Thank you.